lugar realmente te gusta, entonces yo podría hacerlo también. ¿Quién está acá en tu corazón? Lo que te enseñaron que fuera su aprendiz a disimular. No existe una pastilla que quite ese malestar. Es una decisión difícil, es mucho más allá. Es una decisión.